El texto que vamos a ver hoy es un texto que, cuando me puse a pensar, nunca había escuchado, nunca he escuchado un sermón de este texto. Nunca me había detenido mucho en esta parte, de hecho tampoco. Y es un texto muy interesante, es un poco más teológico que lo que hemos venido haciendo, pero es un texto muy rico en cuanto a la confianza que podemos tener en Dios. Y si tienen sus hojas de trabajo, han visto que hemos comenzado de una forma diferente, o que vamos a comenzar de una forma diferente, haciendo preguntas acerca de las montañas. A ver qué tanto saben de montañas. No les voy a pedir que abran sus micrófonos, simplemente les voy a hacer la pregunta, doy 3 segundos y después les daré la respuesta. Y ustedes se autoevaluarán, como decían los maestros cuando íbamos a la primaria. En primer lugar, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Y los que dijeron Everest tienen un punto. Número 2, ¿cuál es la montaña, según los expertos, más difícil y mortífera para escalar? Exactamente, la K2, Janelle sabe esto, es una experta en montañismo, porque vi una película que odia conmigo, que se llama precisamente K2. Número 3, ¿cuál es la montaña donde vivían los dioses griegos? Y donde estamos conmemorando estos días unos eventos deportivos. Exactamente, Olimpo. ¿Dónde estaba la montaña? Ok, está. ¿Dónde está y cómo se llama la montaña más alta de toda América? Aconcagua, en Argentina. Exactamente, Aconcagua, y se encuentra en la frontera de Argentina y Chile. ¿Qué montaña mexicana significa Cerro de la Estrella en su nombre original? Ajá. El pico de Orizaba, que su nombre original es Citlaltépetl, como se pronuncie. A ver, una para los amantes de películas, ¿cómo se llama la montaña donde Frodo tiene que llevar un anillo famoso? Ana se lo sabe. Mount Doom. No sé cómo se llama en español, pero en inglés es Doom. ¿Cómo se llama la montaña con carritos metálicos que me parece que por el momento está cerrada en la Feria de Chapultepec? La montaña rusa. Pero volviendo a nuestro texto. ¿Cuáles son las dos? Y espero que aquí hayan puesto mucha atención. ¿Cuáles son las dos montañas que se mencionaron en el texto que acaba de leer Mario? Sinaí y Sion. Sinaí y Sion. Y estas dos montañas tienen un profundo. No son las únicas que se mencionan en la Biblia, pero son las. Pero estas dos en este texto tienen un profundo. Bueno, a lo largo de toda la Biblia. Tienen un profundo significado espiritual. Una nos va a confrontar con la ley, Sinaí, donde Dios le dio las tablas a Moisés. Y la otra, Sion, la montaña donde está la ciudad de David, donde se nos ofrece un nuevo pacto. Y hoy vamos a ver qué significa esto en el contexto de la carta a los hebreos que hemos estado estudiando durante los últimos meses. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque nos permites acercarnos a ti por gracia. Señor, porque tu amor y el perdón que recibimos del Señor Jesús nos permiten acercarnos con confianza. Y Padre, queremos pedirte con esta confianza que tenemos, que tú nos hables esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a nuestros espíritus, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos, y que nos hable, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la primera parte y voy a releerla. Los primeros versículos, a partir del versículo 18, capítulo 12. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Una descripción terrible, una descripción de una montaña a la cual no nos dan ganas de acercarnos. Una montaña en donde se nos describe ruido, dice que en la versión que leyó Mario, que iba en aumento hasta que ya no querían soportarla, no podían soportarla más. Un lugar donde a fuego, donde estaba oscuro por esta neblina que la cubría. Un lugar donde había una tormenta y la voz de Dios sonaba, dice, como trueno, como relámpago. Bueno, sí, como trueno, que es el sonido que emite el relámpago cuando chocan las nubes. Y si hemos escuchado uno que nos ha sorprendido, muchas veces seguramente nos hemos sentido hasta perturbados, ¿no? Por el sonido tan fuerte. Pero ¿por qué era esta situación? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, en primer lugar, Dios está preocupado por su pueblo. Y les dice: no se acerquen, no lo toquen, ni ustedes ni ninguna persona, perdón, ni ningún animal. Y fíjense, es tan terrible porque Dios mismo está allí. La presencia de Dios es tan santa que debía estar cubierta por estas nubes para que la gente y Moisés mismo no perecieran. Dios es tan maravilloso y tiene irradia tanta luz y es tan puro que cualquier cosa que no está al nivel de pureza de Dios es consumida por su pureza, por su santidad. Y Dios está preocupado por la gente para que no se acerque y muera de una forma terrible. Y tenemos que notar algo. Es preferible morir apedreado o morir por una flecha que morir frente a la presencia de Dios. Muchas veces nada más pensamos en el hecho de morir, pero Dios da la orden: no se acerquen. Y la razón es porque van a morir ante la presencia santa de Dios. Y por eso dice: mejor apedréenlos, mejor mueran por flecha, porque es una muerte mejor que estar ante la presencia que consume todo por la santidad que tiene. El fuego que había en el monte es un fuego que en la Biblia generalmente representa juicio, que purifica. Ya dije, la oscuridad y las tinieblas están velando, están cubriendo a Dios, que no puede ser visto, porque el que lo vea muere estando en pecado. Las trompetas que anuncian que va a haber una comunicación, son los heraldos. ¿Se acuerdan? Si hemos visto las películas, se toca la trompeta para que la gente ponga atención y entonces escuchen el mensaje importante. Y no era posible tolerar. Era terrible este espectáculo. Y cualquiera que lo transgredía, moría. Pero nuevamente, era mejor morir apedreado, era mejor morir por una flecha que morir ante la presencia de Dios cuando uno estaba impuro y el pueblo de Dios estaba impuro. Y Moisés, que ha caminado con Dios, Moisés que encontró a Dios en la zarza que ardía, Moisés que escuchó la voz de Dios y que vio los milagros de Dios cuando tiró la vara, se hizo una serpiente, la recogió, se volvió una serpiente. Después de haber visto las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, uno pensaría: ya está acostumbrado con Dios, ya tiene confianza en esta relación con el Padre. Pero cuando Moisés entiende lo que implica la santidad de Dios, él dice: estoy temblando de miedo. Y muchas veces como cristianos tenemos esta cosa tan casual de Dios, ¿no? Ya nos perdonó, ya hay gracia, podemos actuar casualmente con Dios. No le importan mis pecados, no le importa que lo tenga en segundo lugar, no importa cuál es mi comportamiento. Pero Dios sigue siendo santo. Dice la palabra que Él no cambia, que Él fue, que Él es y Él va a seguir siendo el mismo. Y fíjense cuál era el temor que tenía Moisés. Deuteronomio 9 nos describe cómo se prepara Moisés. 9:18 dice, escribe Moisés, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado de ustedes que habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando su ira. Tuve verdadero miedo, esto es lo que cita el autor de Hebreos, tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Tenemos que entender que la presencia santa de Dios es algo que nos debe aterrar. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es infinitamente superior a todo lo que podemos enfrentar. Hace algunos años vimos cómo un temblor y luego un tsunami destruyó una planta nuclear en Japón. Y hubo un escape de radiación. Y la gente no lo tomó de forma casual. No porque la radiación en sí estuviera enojada, porque la radiación en sí tuviera malos sentimientos, sino porque era un poder tan fuerte que estar expuesto a ese poder podía costar la vida de las personas. Y entonces los que fueron a la planta nuclear tuvieron que vestirse con trajes de asbesto y de no sé qué otros materiales para protegerse. No debemos pensar en un Dios que está enojado y que tiene mal humor y es el viejito gruñón del Antiguo Testamento y que luego cambia por Jesús en el Nuevo Testamento, que es todo amor. Dios es santo y cualquier cosa que no sea santa le causa ira e indignación. Cuando Moisés está hablando de esto, es precisamente después de que hicieron el ídolo de Baal. Y podemos tratar de escaparnos de la realidad y decir, es que yo no tengo ídolos. Es que yo no tengo ninguna figurita. Pero cualquier cosa intangible puede volverse nuestro ídolo. Vamos a desafiar a la iglesia más adelante para memorizar unos textos durante este año. Y cuando estaba pensando en esto y estaba orando, me puse a reflexionar y dije, tenemos que hacerlo con cuidado, porque aún memorizarnos la Biblia puede volverse un ídolo para muchos de nosotros. Yo sé tantos versos. Y algo que debería agradar a Jehová, a Dios, se vuelve algo que le indigna, porque ya no es cómo lo conocemos a Él, sino simplemente la capacidad de memorizar que tenemos cada uno de nosotros. No debemos pensar, cuando hablamos de ídolos, de figuritas. Debemos pensar en cualquier cosa que quita a Dios del centro de mi vida. Y créanme, todos somos culpables de esto, tarde o temprano. Y debemos sentir el mismo temor y el mismo terror que sintió Moisés. Porque la santidad absoluta de Dios está completamente separada, diametralmente opuesta a nuestros pecados. Y provoca el celo divino. Dice también la Biblia en Ezequiel versículo 36, capítulo 36 del 20 al 23, así que tuve que defender, dice Dios, así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Y notemos cuántas veces Dios habla de su santidad y de las veces que el pueblo de Dios se ha desviado. Y la verdad, y yo aquí soy culpable con muchos de ustedes, que digo, ¿cómo era el pueblo de Israel tan ingrato que veía los milagros de Dios y se apartaba? ¡Qué malos eran los del Antiguo Testamento! Sin darme cuenta que muchas veces mis acciones, las cuales parecen normales ante la sociedad, reflejan esta misma ingratitud a nuestro Dios. Pero Dios es fiel por su propio nombre, porque Él juró por sí mismo. Y porque lo impuro no puede estar delante de lo puro. Cuando entramos con nuestros pecados delante de Dios, estamos expuestos. Y Moisés sabía esto. Y aunque él no se había arrodillado delante de Baal, aun cuando lo había destruido, él sabía que era impuro. Y por eso temblaba de miedo. Y porque la petición que llevaba de perdón de todas estas personas, de alguna forma le hacían tener temor de la pureza de Dios. Estaba expuesto a la santidad de Dios. ¿Y de qué está hablando el autor de Hebreos? Bueno, está hablando de las exigencias de la ley. Porque la ley en el Sinaí fueron dadas a Moisés. Es un lugar simbólico. Dios se presentó y presentó las tablas a Moisés. Bueno, Moisés llevaba las tablas y dice que el dedo de Dios escribió. La rompió cuando vio esta adoración a Baal y volvió a darles la ley. Y la ley demanda de cada uno de los seguidores de Dios una obediencia perfecta en todos los sentidos. En la forma en que actuamos, lo que hacemos debe ser perfecto delante de Dios. Nuestras intenciones deben ser puras, es decir, nuestras intenciones siempre deben ser encaminadas a la gloria de Dios y nuestros pensamientos deben ser también santos. Y muchas veces, todos somos culpables de esto, yo me apunto también, hacemos las cosas sin una intención buena. A veces estoy de mal humor, pero tengo que hacerlo. A veces mis pensamientos, estoy haciendo una cosa, pero mis pensamientos están diciéndome, ojalá estuvieras en otro lugar haciendo otra cosa. Dios exige una perfección en todo, porque Él es perfecto en todo. Dice Santiago 2:10, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y cuando somos niños, y aun cuando somos grandes, nos dicen, no hay pecados grandes ni pequeños. Creo que estoy un poco en desacuerdo en la forma en que se dice. Porque lo que pasa es que todo pecado nos separa de Dios. Sea un pecado grande y un pecado pequeño. Pero hay pecados que acarrean más consecuencias, más terribles consecuencias que otros. Veamos la Biblia. La Biblia nos habla de la ira de Dios hacia ciertas personas. Y por algunos pecados, como el de homicidio que cometió Caín, que vamos a hablar más adelante. Por otro lado, el Sinaí es la ley, es un documento que es fría, no se relaciona con las personas. Está escrito y por eso dice Pablo, la letra mata. ¿Por qué? Porque está ahí y está escrito y no hay forma de apelar a un documento escrito, cuando menos no con el documento. Y nuevamente, el llamado que hace el autor de Hebreos no es para señalar a los israelitas del Antiguo Testamento, sino para hacernos ver que ellos no eran mejores y que nosotros, 2000 años después, tampoco somos mejores. Y como habíamos leído hace algunos versos, hace un par de semanas, sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo bueno es que la historia no termina ahí. El texto no termina y de hecho está haciendo un contraste el autor de Hebreos y continúa en el versículo 22 y dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, segundo monte que se menciona, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Espero que hayan notado el contraste de esta montaña sombría, esta montaña cubierta de oscuridad, cubierta de terror, a una ciudad celestial. Una ciudad en donde hay paz y gozo y alegría. La ciudad donde vive Dios, Sión. En un lugar donde no se habla de juicio ni de temor. Más bien, el juicio y el temor han sido sustituidos por el gozo de una asamblea, de un grupo de personas que están gozosas, dice la palabra de Dios. Y ahora es interesante que dice, se han acercado. Todavía no estamos dentro de Sion, nos hemos acercado. ¿Y por qué hemos acercado? No por nuestros esfuerzos, sino porque el Señor Jesús la ha abierto a nosotros. Nos ha abierto los ojos y nos ha dicho, pero no tienen que cumplir la ley para relacionarse con Dios. No tienes que cumplir la ley para ganarte la salvación. Yo morí por ti. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense lo que dice, cómo describe los profetas a Sión. Dice Isaías, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Esto tiene un profundo sentido teológico. Montes eran lugares donde había poder también, como la más alta autoridad. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Llega un momento en que el reino de Dios será por sobre todos los reinos. Y no nos va a importar que haya superpotencias y que nosotros seamos un país tercermundista y que nuestros gobiernos, porque todos los cristianos estaremos yendo directo con Dios a su ciudad santa. Y dice Miqueas, en los últimos días el monte del templo del Señor, templo en griego y en hebreo, usa es la misma palabra que casa, simplemente que cuando usamos la casa de Dios, la Biblia normalmente lo traduce como el templo. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces, los pueblos marcharán hacia ella. Dice lo mismo. Los profetas, recibiendo información de Dios, el mensaje de Dios, nos comunican, Dios va a reinar por sobre todo el mundo. Y su reino no va a ser el reino de Sinaí, que era un lugar oscuro, sino este reino de paz, de alegría, porque Dios es un Dios justo. Porque también dicen los profetas que las armas serán convertidas en instrumentos de labranza. Porque como una señal de que ya no es necesario protegerme, que ya no es necesario tener una pistola, un cuchillo, un avión. Bueno, no tenemos aviones, pero nuestros países tienen aviones. Sino que se van a convertir en instrumentos que van a procurar, que van a proveer a las personas de alimento. Va a haber alegría. Y la verdad es que yo creo que todos estamos buscando esto. Todos queremos vivir al final en un lugar donde hay alimento, donde hay paz, donde hay justicia y donde se puede vivir con alegría. Y fíjense, los ángeles que eran los que de alguna forma protegían la presencia divina, ahora se vuelven un comité de bienvenida. Imaginemos que son guardaespaldas, que cuando una persona impura trataba de acercarse al Señor, le cerraban el paso. Y si uno era bastante osado, seguramente perdería la vida. Pero ahora dice que son millares y millares, que son un comité, un grupo de personas, una asamblea que está gozosa. Y esa es parte de la bienvenida que nosotros, que somos la iglesia de Dios, podemos aspirar, que podemos creer que vamos a vivir. Y habla de los primogénitos. Y es interesante porque algunos podemos, bueno, yo sí soy primogénito, pero algunos pueden decir, pero ay, yo nací en segundo lugar, yo nací en tercer lugar, pero a todos nos llama primogénitos. Y es importante que nos llamen los primogénitos, es decir, el primero que nace en una familia, porque recordemos, en la Biblia el ser el primero implicaba muchas bendiciones. Eran los que recibían una doble herencia. Y era una herencia que recibían simplemente por ser parte de la familia. No era como que se la habían ganado y que necesitaban merecerla. Simplemente, eres mi hijo, te doy lo que mereces. Hubo una serie por ahí de los 80s que se llamaba Dallas, no sé si la recuerdan, los más viejitos. Y era de un papá que era dueño de una compañía de petróleos. Mucho, mucho dinero. Y le dice a sus hijos, bueno, de aquí a esta fecha, el que tenga... El que haya tenido un negocio más exitoso se va a quedar con el 51% de las acciones de la compañía. Y los dos hermanos que se amaban, los dos hermanos que habían crecido juntos y habían jugado desde niños, se empiezan a ver como enemigos, ¿no? Porque quieren ganarse la herencia del padre. Pero Dios nos dice, no, yo soy tu padre y yo te voy a dar. Te voy a dar todo lo que poseo junto con todos los demás de una forma justa y una forma amorosa. Porque los hijos son amados de los padres. Y recordemos que en el Éxodo, en la historia de Moisés también, los redimidos, los que fueron salvados, fueron los primogénitos. Los demás no corrían peligro, iban a morir los primogénitos de cada familia, de cada animal. Pero dijo el Señor, pongan sangre alrededor de la puerta, en el marco de las puertas, y el ángel pasará. Entonces, ser llamados primogénitos es una gran bendición para nosotros, es un gran anhelo. Y no importa en el orden en que hayamos nacido en nuestra casa, no importa que no seamos de la iglesia primitiva, el primer seguidor de Jesús, simplemente el haber acercado, el habernos acercado por el Señor Jesús a esta Sion celestial nos da esta posibilidad. Y no nada más eso, nos dice que somos inscritos, que nuestros nombres están inscritos. Y en el antiguo, y nuevamente estoy volviendo a Moisés, sé que muchos están pensando ya en el libro de la vida, lo cual es cierto, pero también en el Antiguo Testamento Moisés recibió la instrucción de parte de Dios de que inscribiera los nombres de los primogénitos de las tribus. Dice en Números 3, el Señor le dijo a Moisés, haz un censo de los primogénitos. Primogénitos israelitas mayores de un mes, y registra sus nombres. Y el 42 dice, Moisés obedeció, hizo un censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el Señor había mandado. De alguna forma que no logramos entender, Dios nos ve como sus hijos primogénitos. A todos los que somos, no a todo el mundo, a todos los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, a todos los que hemos confesado nuestros pecados. Y por eso nuestros nombres están inscritos precisamente en el libro de la vida. Y esto nos debe llenar de gozo. Nuestro nombre está escrito con tinta indeleble si hemos entregado nuestra vida a Cristo. No es para cualquier persona, es para quien ha confesado y que reconoce y que día con día se esfuerza por vivir conforme a los mandamientos divinos. Y me gusta ser muy claro en esto. No se necesita nada para ganar la salvación, pero una vez que somos salvos, Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Es distinto decir, Dios, no necesitamos nada para ganar la salvación y entonces todo lo que haga después tampoco importa. Sí importa. Porque cuando conocemos a Dios, nuestros ojos espirituales son abiertos poco a poco porque cada vez vamos comenzando, conociendo más y vamos entendiendo lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Todos Todos tenemos esta gran bendición, podemos recibir esta gran bendición, pero lo que necesitamos es acudir a Cristo. Y dice que Dios es juez de todos. Dios tiene la última palabra. Dios va a poner a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda, dice la Biblia. Satanás es el acusador y va a estar tratando de recordarle a Dios y a nosotros, pero hiciste esto cuando estabas en la tierra. Pero ofendiste a tus padres, pero traicionaste a esta persona, fuiste infiel o lo que quieras. Pero Dios, a través de Jesús, cuando nos ve a través de su Hijo, nos ve santos. Y ya no tenemos que tener este temor de estar ante la presencia de Dios si es que hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Si no hemos aceptado a Jesús, debemos seguir teniendo el mismo temor que tuvo Moisés. Y bueno, me quedé. Dios es el juez que dictamina. Satanás es el acusador. Y antes de pasar al último punto, Jesús es nuestro intercesor. Jesús se pone en medio de Dios y nosotros y empieza a hablar a favor de nosotros. Dice el versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Jesús es la mejor noticia para cada uno de nosotros. Porque Jesús es el sacerdote superior. Es algo que hemos visto y que el autor de Hebreos ha estado insistiendo en que entendamos. Él es el mejor sacerdote de todos los tiempos. Insuperable. Porque su trabajo es perfecto. Y si va a interceder por alguno de nosotros, va a lograr su objetivo. Porque va a decirle a Dios, no le va a decir a Dios, es que Memo es bueno. Fíjate cuántos sermones preparó. Fíjate cuánto se tardaba en prepararlos. Fíjate qué ejemplo daba. Jesús va a decir simplemente, yo morí por Memo. Y entonces Dios va a decir, es suficiente. Es suficiente. El pacto es superior porque ya no necesitamos cumplir toda la ley para acercarnos a Dios. No necesitamos la ley, no necesitamos arreglar nuestras vidas antes de acercarnos a Dios. Dios nos recibe como somos por lo que hizo Jesús, por su gracia, por su sangre, por su resurrección. Porque Jesús ofreció el sacrificio perfecto. Jesús, que era totalmente Dios y totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre, dio su vida por nosotros. Y hoy en la pregunta del catecismo, vamos a tocar algo de esto. ¿Cómo se hizo humano? ¿Qué significa? Jesús vivió una vida perfecta, nunca rompió la ley. Y nos cuesta trabajo, nos va a costar trabajo porque hizo sanidades en sábados y cosas que a veces parecían como que eran medidas contradictorias. Pero cuando uno ve la esencia del amor de Jesús, que veía a la persona más importante que la ley. Y fíjense algo que no me había dado cuenta. Moisés tuvo temor y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Qué creen? Jesús también tuvo temor. No por lo que él había hecho, sino porque él llevaba el pecado de cada uno de nosotros delante de Dios. Dice Lucas 22, que Jesús, orando al Padre, antes de ser entregado, dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo. La Reina Valera dice, no me hagas beber de esta copa. Pero se cumpla tu voluntad. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y luego el versículo 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para confortarlo. ¿Y por qué necesitaba confort? Porque tenía este miedo de cargar el pecado de cada uno de nosotros frente a Dios. No es como que Dios milagrosamente se olvidó de todas las cosas. Jesús llevó en sus hombros el peso de nuestros pecados. El versículo 44, pero como estaba angustiado, estamos hablando de Jesús, estaba teniendo este temor que causaba angustia, y angustia es una descripción extrema de este miedo. Se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Ese es el temor que Jesús, el Hijo de Dios, sintió por tu pecado y por mi pecado. Por eso es que no debemos pensar que nuestros pecados no cuentan. Porque todos los pecados que hemos cometido los llevó el Señor Jesús. Pero todos los que vamos a cometer también los llevó. Y tenemos que decidirlo. Y esto de hablar del tiempo, del presente, del pasado y el futuro es extraño, pero es una realidad divina porque Dios, siendo Dios, creador del tiempo, está fuera del tiempo. Y Jesús al final, con todo el temor, se sometió y bebió la copa amarga que Dios le dio para que tomara. Y habla de Abel, que murió y que su sangre grita. Y fíjense nuevamente cómo Dios inspira a a las personas que escribieron la Biblia. Abel murió en manos de su hermano, porque Abel hizo lo correcto y su hermano no. Jesús murió a manos de sus hermanos, no por hacer lo correcto, sino por hacer lo perfecto. Y la diferencia es que la sangre de Abel demanda justicia. Porque lo que le pasó a Abel fue injusto. Porque Abel no merecía haber muerto por haber ofrecido un mejor sacrificio a Dios. Dice Génesis 4:10, Dios hablando con Caín, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Reclama justicia. Es como cuando vemos todas estas demostraciones por las muertes de personas que sin merecer han sido asesinadas y maltratadas. Su sangre grita, queremos justicia, demandamos justicia por lo que pasó. Pero dice el autor de Hebreos que la sangre de Jesús grita aún más fuerte. Por encima de la justicia, la sangre de Jesús ofrece esta justicia. Dice Juan, primera de Juan 1:7, la segunda parte, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Abel demanda justicia, la sangre de Jesús paga lo que se debe y ofrece justicia. Nuevamente, es un sermón más teológico, ¿no? No es tanto de estar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero para que nos pongamos a pensar y afecte la forma en que actuamos. Y esta es la razón entonces, porque Jesús murió, porque Jesús dio su sangre para limpiarnos, porque su sangre tiene un volumen, grita más fuerte que la de Abel, podemos acercarnos sin temor a Dios. Ya no tenemos que estar como en los tiempos de Moisés, que si nos acercamos al monte vamos a ser consumidos por la presencia de Dios. Sino podemos acercarnos y decir, Jesús murió por mí, soy limpio y puedo venir delante de ti, Padre. No dependemos de nuestras acciones para acercarnos a Dios. Cristo con su sangre nos ofrece justicia y nos limpia de todo pecado. Y por eso hay que ir a Él, no hay ninguna otra forma. Nos ofrece la oportunidad de acercarnos al trono de Dios como parte de la familia santa de Dios. Jesús es nuestro sacerdote, además de nuestro rey y nuestro profeta, que intercede por nosotros y por lo tanto podemos estar seguros de nuestra relación con Dios. No debemos tener temor de Dios. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que han sido perdonados. El temor que sintieron Moisés y que el mismo Jesús sintió, como vimos, han quedado en el pasado, porque todo ha sido pagado. Somos hijos y somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios que es sobre todos los dioses, del nombre que es sobre todo nombre, pero que podemos acercarnos con Él y con toda confianza decirle, Abba, papito, tú eres mi papá. Porque Jesús dio su sangre por mí. Podemos tirarnos en sus brazos y decirle lo que nos duele, lo que nos preocupa, y pedirle que nos dé confianza para seguir caminando conforme a sus decretos. El Padre nos ama profundamente y podemos decirle entonces, Abba, Padre, porque ya no hay temor, ya ha sido echado fuera. Hay amor, en lugar de temor hay gozo y hay amor delante de la presencia de nuestro Padre, y todo gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias nuevamente. La verdad nos faltan palabras para expresar nuestra gratitud por lo que el Señor Jesús ha hecho, por lo que el Espíritu Santo ha aplicado en nuestras vidas, por el amor que tú nos has tenido. Señor, gracias porque has echado fuera el temor. Ayúdanos a que sea una realidad en tu vida, en nuestras vidas. Que podamos reconocerte como nuestro papito. Que podamos contarte con confianza lo que sentimos, lo que nos duele, nuestros anhelos, Señor, y poner todo a tus pies. Señor, ayúdanos a ser parte de esta asamblea gozosa, porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque nuestra esperanza está en llegar a tu presencia, a la montaña santa de Sión, y cantar con todos en alegría, Señor, y disfrutar del banquete de las bodas del Cordero, porque tú nos has llamado para ser tus hijos y tus hijas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.